quiero. Versos que le compusieron a don Valente Quintero. Valente se fue a Santiago, se fue a ver a sus amores. Se fajó su carrillera con sus cuatro cargadores. Su querida le decía, Valente, ¿qué vas a hacer? El mayor anda tomado, algo te ha de suceder. Valente le contestó, de eso no tengas pendiente. Al cabo si él es mayor, yo también soy subteniente. Valente llegó al fandango, les mandó tocar el toro. Si el mayor paga con plata, yo se los pago con oro. Los músicos le decían, no la sabemos tocar. Valente, tú andas borracho, lo que quieres es pelear. El mayor le contestó, yo soy hombre de cuidado. Valente, tú no eres hombre, eres un ocasionado. Valente le contestó, yo soy hombre de valor. Nos daremos de balazos, si usted gusta mi mayor. Se tomaron de la mano, se apartaron de la bola. Y a los poquitos momentos se oye el tiro de pistola. Vuela, vuela palomita, si no has de volar detente. Estas son las mañanitas del mar.